Niño, vente conmigo, escúchame, te cuento una cosa. La Radio Libre, el programa de Cultura Libre en Radio Círculo, cada jueves de 4 a 5 de la tarde en el 100.4 de la FM. Escúchame. That's the first piece. That's called. Thank you. That's called. I don't know what's wrong with me, my computer eyes, or my internet knees. La Radio Libre, el programa de cultura libre de Radio Círculo. Radio Libre, abierta a todo tipo de cultura y también a ti. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Radio Libre, abierta a todo tipo de cultura y también a ti, en el 91-389-2427. Estos programas están colgados en internet en archive.org buscando la Radio Libre.